esta casa tan familiar y tan acogedora de mi hermano Eugenio Martín, va a tener el gusto de brindarle mi sobrino José el camarón de la isla, que es de sí, que es de sí. No un camaroncillo de esos cualquiera de los ríos, de esos que son pez de espada. Le va a dedicar a Eugenio y a su señora Lola una cosa, cantar y tocar por él mismo, sin acompañamiento de guitarra de nadie, echando lo que la Virgen del Carmen y su madre le dio al darle la luz del día. Va a cantar y va a tocar como canta y tocan los gitanos, pero como cantan y tocan los gitanos cuando les duelen esa fatiga, que pueden decir, con mi fatiga yo me quedo descansado. Ya canta un poquito por soleá. Y se lo voy a dedicar a mi amigo Eugenio y a su señora y familia.